Por Berriozar y Ratia, la 100.8. Estaremos aquí en Irachorenchocoa todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y los fines de semana a las 9:30 de la noche. En este programa vamos a hablar de cuentos, leyendas, historias y otros divagues. Además, vamos a presentar música un poco variada sin comentar tanto sobre las mismas porque es más para pensar, para comentar sobre los cuentos, las historias y otras cositas que vengan. Bueno, espero que les guste y nada. Hoy para comenzar el programa vamos a hablar de, ya que estamos cerca de la celebración de la fiesta de Santa Águeda, quería empezar comentando algo sobre la misma. Ya que vamos a celebrar la fiesta en Berriozar, entonces recordarles que vamos a celebrar la fiesta de Santa Águeda este viernes en la Plaza de los Donantes a partir de las 5 de la tarde. Y algunas curiosidades sobre esta, por si alguien no conoce de qué va la fiesta, va un poco es una celebración que se hace sobre la historia de una mujer que fue martirizada, pero también hay otras cosas más. En la víspera de la festividad de la Santa, que es el 5 de febrero, se acostumbra a salir en muchos pueblos de Euskal Herria, a realizar rondas corales, cantando coplas en honor al martirio y muerte de la Santa. Antiguamente eran jóvenes en edad de ir a realizar el servicio militar, a los que se les decía quintos. Y en la actualmente vamos todas las personas, inclusive gente que venimos de otros sitios y cantamos, vamos por, concretamente en Berriozar, por los bares, salimos de la Plaza de los Donantes y vamos, por ejemplo, al que más da, vamos a diferentes recorridos para cada año. Ah, y bueno, acaba de decirme que mire el micro, es que yo no tengo mucha costumbre, ya lo siento, me muevo mucho y se mueve mucho mi cabeza también, así que vamos a empezar otra vez. La cuestión de Santa Águeda es que este viernes vamos a celebrarlo en Berriozar, así como en muchos otros pueblos de Euskal Herria. Y quería aprovechar eso para contar algunos datos de la historia que tienen que ver con esta celebración. Esta celebración viene de la antigüedad. Se recuerda a una mártir que es la patrona de Euskal Herria. La fiesta se celebra en la víspera del 5 de febrero. Esta fue una santa que fue martirizada para variar por la iglesia. Es la patrona invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes. A menudo se la presenta o se la representa como protectora contra el fuego, con lo que lleva una antorcha o bastón en llamas o una vela, símbolo del poder contra el fuego. También se recurre a ella con los males de los pechos, partos difíciles y problemas con la lactancia. En general se la considera protectora de las mujeres. En el País Vasco se le atribuye una faceta sanadora. Ahora analizaremos la figura de Santa Brígida de Kildare, que tiene mucho que ver también con esta figura. Su fiesta se celebra el día 2 de febrero. Santa Brígida de Kildare dio muestra de su inclinación milagrosa. La casa que la había visto llegar al mundo estalló en llamas poco después del evento. Estas flamas, cuenta la leyenda, eran tan grandes que alcanzaron a tocar el cielo. El día en que se ordenó de monja, una columna de fuego brotó de su cabeza. En otra ocasión, su aliento devolvió la vida a un muerto, y la cruz de juncos que tejió para un moribundo probó ser un remedio eficaz y aún utilizado contra los incendios. Así, la fiesta, la recordación de Santa Águeda coincide con otras celebraciones en Europa relacionadas con esta mujer y que tiene que ver con la época del año antes de la primavera. Así aquí, al cantar las músicas para Santa Águeda, se utiliza una maquila, que es un palo, un bastón, y que también puede tener el significado de despertar a la Madre Tierra. La traducción de la canción que se suele cantar dice: Felicidad a todos los de esta casa. Venimos llamando de puerta en puerta como una vieja costumbre, con intención de renovarla este año. No somos muy ricos en dinero, ni en zapatos, pero andamos con la garganta sana y tenemos ganas de cantar. Estamos en víspera de Santa Águeda, día de Euskal Herria, el día que hemos elegido para llenar las casas de alegría cantando. Querida Santa, hoy hemos cogido a nuestro amigo del camino. Con su ayuda podemos llenar de esperanza este día. Pero tienen muchas más letras y se encantan más canciones. Se recoge lo que se va pidiendo en cada sitio y luego se hace una... Perdón y disculpe. Ahí estamos con... Me lío, pero bueno, ya va a fluir todo esto. Entonces, nada, se recogen, se van cantando canciones, se recogen vino y muchas cosas. Y así, a posterior se hace una cena o un almuerzo. Bueno, normalmente es a la tarde, entonces... O se toman potes. Es una fiesta bastante agradable, sin nada. Recordarle que va a ser este viernes a las 5 de la tarde en la Plaza de los Donantes. Y las niñas y niños de la Escuela Mendía Aldea van a festejar también la misma fiesta por la mañana y van a concluir en la Plaza de Guski. Y bueno, hay muchas más cosas que le podría contar de ella, como por ejemplo que fue una mártir porque resulta que querían casarse, o sea, había un hombre que quería tenerla, según cuentan, y le martirizó cortándole el pecho. Por eso el pecho tiene mucho simbolismo también aquí a nivel de mujer, a nivel de representación en esto. Me gusta desarrollar mi conciencia para comprender por qué estoy vivo, qué es mi cuerpo y qué debo hacer para cooperar con los designios del universo. No me gusta la gente que acumula datos inútiles y se crea conductas postizas plagiadas de personalidades importantes. Me gusta respetar a los otros, no por las desviaciones narcisistas de su personalidad, sino por su desarrollo interno. No me gusta la gente cuya mente no sabe descansar en silencio, cuyo corazón critica a los otros sin cesar, cuyo sexo vive insatisfecho, cuyo cuerpo se intoxica sin saber agradecer estar vivo. Cada segundo de vida es un regalo sublime. Me gusta envejecer, porque el tiempo disuelve lo superfluo y conserva lo esencial. No me gusta la gente que por amarras infantiles a mentiras las convierte en supersticiones. No me gusta que haya un papa que predica sin compartir su alma con una papisa. No me gusta que la religión esté en manos de hombres que desprecian a las mujeres. Me gusta colaborar y no competir. Me gusta descubrir en cada ser esa joya eterna que podríamos llamar Dios interior. No me gusta el arte que diviniza el ombligo de quien lo practica. Me gusta el arte que sirve para sanar. No me gustan los tontos graves. Me gusta todo aquello que provoca la risa. Me gusta enfrentar voluntariamente mi sufrimiento con el objeto de expandir mi conciencia. Así teníamos a Alejandro Jodorowsky, un chileno que es cineasta, escritor. La oveja negra. Cuentos. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Ya lo siento, ¿eh? Vamos a bajar el audio para esto porque lo siento. Un siglo después, yo no hablo sobre... el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Siempre está allá. ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Aquel día, Sinclair se levantó como siempre a las 7 de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día. No había cartas. Durante los últimos años, su correspondencia había ido en aumento. Y era un factor importante para su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereales, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba igual que siempre. Los vehículos de costumbre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual que todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía conversar largas horas sobre inútiles planteamientos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado, y Sinclair pensó que no había llegado a oírle. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con amenaza de aburrimiento flotando en su ánimo. Decidió volver a casa, a la lectura, a la investigación, esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche, el hombre no durmió bien. Se despertó muy temprano. Bajó y mientras desayunaba, comenzó a espiar por la ventana esperando la llegada del cartero. Por fin, lo vio doblar la esquina y su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin siquiera detenerse. Sinclair salió y lo llamó para confirmar que no había cartas para él, pero el cartero le aseguró que nada había en su saco para ese domicilio. Le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Simplemente no tenía correspondencia. Lejos de tranquilizarlo, esto le preocupó todavía más. Algo estaba pasando y tenía que averiguar de qué se trataba. Se puso una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar de su amigo, que no tardó en aparecer. Sinclair avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero este se limitó a preguntar: «Perdón, señor, ¿nos conocemos?». El hombre creyó que era una broma. Rió forzadamente, presionando al otro para que le sirviera una copa. El resultado fue terrible. El dueño de la casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que ante tal situación se descontroló y empezó a gritar y a insultar, dando aún más motivos al fornido empleado para que lo empujara con violencia a la calle. Camino de su casa, Sinclair se cruzó con muchos otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado de su mente. Había una confabulación en su contra y él había cometido una extraña falta contra aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa, y menos aún alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante 2 días se quedó en casa esperando correspondencia que no llegó o anhelando la visita de alguno de sus antiguos amigos. Pero nada de eso pasó. Nadie se acercó a su casa. Nadie tocó su puerta para saber de él. La señora de la limpieza faltó sin avisar y el teléfono, de pronto, dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la quinta noche, Sinclair decidió ir al bar donde siempre se reunía con sus amigos para comentar las tonterías cotidianas. Apenas entró, los vio, como siempre, en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como de costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó con ellos. De inmediato se hizo un lapidario silencio que denotaba lo indeseable que les parecía a todos el recién llegado. Sinclair no aguantó más. «¿Se puede saber qué os pasa a todos conmigo? Si hice algo que os molestó, decídmelo, acabemos con esto. Pero no me tratáis así, porque me estoy volviendo loco». Los demás se miraron unos a otros, entre divertidos y fastidiados. Uno de ellos quiso girar su dedo índice sobre su sien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación. Después la suplicó y, por último, cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le estaban haciendo esto. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. «Señor», le dijo, «ninguno de nosotros le conoce, así que no nos ha hecho usted nada. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y salió del local arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba una tonelada. Ya en su cuarto, se tiró sobre la cama. Sin saber cómo ni por qué, había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales ni en el recuerdo de sus conocidos, menos aún en el afecto de sus amigos. En su mente aparecía un pensamiento como un martilleo, la pregunta que los demás le hacían y que él mismo empezaba a hacerse. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sabía él realmente contestar esa pregunta? Él conocía su nombre, su domicilio, la talla de su camisa, su número de documento de identidad y algunos otros tantos datos que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿quién era? Verdadera, interna y profundamente. ¿Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas eran suyos verdaderamente? ¿O eran como tantas otras cosas un intento de no defraudar a quienes esperaban que él fuera quien había sido? Algo empezaba a estar claro. Ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una determinada manera. Fuera como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás hacia él. Por primera vez en muchos días, descubrió algo que lo tranquilizó. Esto lo ponía en una situación que le permitía actuar como quisiera sin tener que buscar la aprobación de nadie. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo entrando en sus pulmones. Se dio cuenta de que la sangre le fluía por las venas. Percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez en mucho tiempo no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, que solo se tenía a sí mismo, ahora podía reír o llorar, pero por él, no por los demás. Ahora por fin lo sabía, su propia existencia no dependía de los otros. Había descubierto que le había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Sinclair se durmió tranquila y profundamente, y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto de manera maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró algo debajo de su puerta, una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera pasado. Y por la noche, en el bar, parecía que nadie recordaba aquella extraña noche de locura. Al menos nadie se dignó a hacer ningún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad. Todo, salvo él, por suerte. Él, que nunca más tendría que rogarle a nadie que lo mirara para poder saber que estaba vivo. Él, que nunca más tendría que pedirle al exterior que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que aquel hombre jamás olvidaría quién era. He ahí un cuentito de Jorge Bucay. Antes escuchábamos el tema de Charly García, Inconsciente Colectivo, y también cuentos de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Todos tienen en común en estas historias que hablan sobre la realidad del ser, lo que muchas veces nos planteamos las personas, qué somos, cómo nos ven, cómo nos vemos nosotras mismas. Al final de cuentas es un lío. Pero sin embargo, a través de los cuentos, como de las parábolas, como de las pelis, podemos transportarnos a otra realidad y esa realidad nos puede hacer llegar a entender un poquito más sobre la base, sobre la parte más interna de las cosas. Nosotros le decimos el caracú de la cuestión. Es un término que se utiliza en mi tierra para poder explicar también esto. El caracú sería la gelatina, lo que hay dentro de un hueso, la parte más interna de las cosas. Los cuentos nos ayudan a poder llegar a comprender un poquito más de las partes más internas de cuestionamientos que muchas veces están intrínsecos y siempre salen a la luz aunque no nos demos cuenta. En este caso, pues estamos hablando del ser, de lo que somos las personas, de cómo nos ven, de cómo nos sentimos, de cómo nos vemos en el espejo, pero qué en realidad somos o quiénes en realidad somos. Y a través de los mismos, pues vamos protagonizando diferentes papeles, según la realidad que nos toque vivir, según el trabajo, según el rol, según el etiquetado, según la sociedad misma. Así, en este día de hoy, en este programa, vamos a ir tratando este tema con un y otro escritor. Básicamente vamos a escuchar cuentos de Jorge Bucay, porque es un psicoterapeuta, narrador, cuentista, que habla mucho de estas cosas. Y bueno, continuamos con la canción que forma parte de una película. A ver si les gusta. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo. De mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad.

game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. When I don't wanna fall in love, no, I don't wanna fall in love with you. Así teníamos a Pippi Lotti-Rist con este tema Víctima del Sonido, y que tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando con nuestro programa de hoy, viene a cuento, ya que al final podemos transformar todas las cosas, podemos transformarnos a nosotras mismas y nuestras realidades. Podemos inclusive cambiar, ser hoy una cosa, mañana otra, según mejor nos demos cuenta de nuestras capacidades para seguir avanzando y transformarnos a nosotras mismas. Juguemos. Si yo soy un gran pianista... Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces? Me dedico a bailar. Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces? Me dedico a cantar. Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces? Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor. ¿Y si quemo el tambor, qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas. Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas. ¡Ganaste! Me sentiré muy solo el día que no estés. Si algún día te sientes solo, busca la maravillosa ciudad de Tar. Bye. essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião. Quero viver essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada. Así teníamos a Raúl Seixas, un cantante brasileño de los años 70. Así como muchas veces pensamos en Brasil solamente folclórico, solamente samba, solamente, no sé, es un continente. Y él particularmente y sus canciones tiene muchísimas letras con contenido como este que dice: yo prefiero ser una metamorfosis de ambulante que tener siempre aquella vieja opinión formada sobre todo. Y hablando de cambiar y de metamorfosis y todo, hay un escritor muy famoso que es de Latinoamérica también y creo que casi todas y todos le conocemos aunque sea de nombre, se llama Pablo Neruda. Él siempre transmitió la idea del cambio a nivel social porque escribió el gran libro y famoso que se llama Cien Años de Soledad y refleja un poco la historia de todos los pueblos del mundo que nacen de una manera muchas veces no pensada, no planteada y luego se va organizando y se va transformando en lo que es en la actualidad. Ahora vamos a escuchar una poesía escrita por él, pero cantada o dicha por Andrea Echeverri, cantante y escritora colombiana del grupo Aterciopelados. Sí. tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo. Tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. Así teníamos la poesía de Pablo Neruda, dicha por Andrea Echeverri. Quiero comentar que antes dije que el libro Cien años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez, y bueno, tuve un poco de dislexia, dije Pablo Neruda, nombres. Al final hay que mirar lo que señala el dedo y no, porque o si no, nos hacemos un lío. Yo tengo un poco de dislexia, estamos hablando en el programa de hoy en Berriozar y Ratia, a las 100.8, de el ser, cuentos relacionados con la personalidad, con el sentimiento, y recorriendo un poco unos autores latinoamericanos. Me confundo un poco y les aviso que si alguien escucha este programa, pues me voy a seguir confundiendo todavía mucho más. Así que ahora, para reírnos un poco, vamos a escuchar un chistecito de otro argentino, que le digo yo muy cariñosamente a los argentinos, Curepa, muy buena onda, que se llama El Flaco. Entonces, este nos va a contar un cuento sobre un gallo. El gallinero va al gallero y dice: loco, necesito un gallo. Necesito un gallo porque tengo... Bueno, ¿cuántas gallinas tiene usted? Dice: tengo 180 gallinas. Muy bien, el tipo saca un gallo de plumaje azul Francia, con un tatuaje en el pecho de la lengua de los Rolling Stones. No sabe lo que es el gallo, Rolling. Una cresta roja inmensa, impresionante, ojo bordó, tenía el gallo, por una cosa. Dice: usted tiene 180 gallinas, llévese este, Philippe Lecoq, gallo francés, le va a servir. El tipo lo lleva a Philippe Lecoq. Cuando llegó al gallinero, ya la gallina suspiraba, miren ese gallo hermoso. Vio que los gallos cantan con los ojos cerrados, Ronnie. Porque saben la melodía de memoria. Claro, y claro, llegó con el gallo, la gallina alborotada, lo largó a Philippe Lecoq de la jaula, hizo un pique de 50 kilómetros por hora, se agarró la primera gallina, Ronnie, la segunda gallina y la tercera. La estaba sacudiendo mal y ¡puf! cayó el gallo seco. Dice el tipo: pero escuchame, la tercera gallina, se me muere este gallo, un desastre. Lo agarró de la cresta, así lo llevó al gallero: loco, mira, se me murió la tercera gallina, este gallo, un desastre. Bueno, para, dice, para, tengo unos japoneses acá, te meto a Tacuara, que directamente de Japón, así ya lo sacó al gallo. Al gallo tenía ya el plumaje, era como un kimono, Ronnie no sabe lo que era, cinturón negro, una cresta blanca grande, un círculo rojo en el medio, ojo achinado, así cara de venganza tenía, ¿viste? Y dice, este le va a andar bien. Lo lleva al gallo japonés lo lleva. Ya las gallinas suspiraban, lo vieron ese gallo, lo sacó de la jaula, hizo un pique de 150 kilómetros por hora, Ronnie. Tacuara, agarró la primera gallina, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Cae Tacuara. No, déjate, joder. El otro, la tercera gallina, a la cuarta, quinta gallina, déjate hincharlo. Agarró y fue y me dice, loco, mirá lo que este gallo, un desastre, se me murió la cuarta, quinta gallina. Bueno, dice, mirá, me queda un gallo riojano nomás, el chacho. No sé si lo querés llevar. A ver, lo sacó al chacho, el gallo, Ronnie, no sabe lo que era. Le quedaban 7 plumas al chacho. Tenía medio pico, le quedaba un solo ojo. Y la cresta parecía un filo de los cuchillos tramontinos, Ronnie. Un desastre, masticada. Veo que tiene tres patitas. Sí. La patita tiene tres, bueno, tenía 2.5 en cada uno. Un desastre, Ronnie. Mira, pero con esta porquería, no. Bueno, llévelo para verlo. Bueno, lo lleva, che. Las gallinas cuando lo vieron, la chacha, dice, esta porquería, esta inmundicia que hace. Lo saca de la jaula el chacho, arrancó un pique de 250 kilómetros por hora, le hizo una vuelta entera a las 180 gallinas, Ronnie. Otra vuelta entera a las 180 gallinas con todo el Kama Sutra. Cuando ya estaba arriba el perro, Ronnie. El chacho, estaba arriba uno de los pastores ingleses hermosos que tenía. Ya lo tenía atrapado del collar. Lo agarró justo, ¿viste? Vení para acá, chacho, se seguía contorsionando, chacho. Pero una cosa maravillosa, pero para con el perro, no, ¿viste? Calmado, tranquilo, ¿viste? Está bueno, menos mal, conseguí un gallo como la gente, ¿viste? La gallina, ¿sabes? Lo que era, tan suspiraba, que a mí me lo hizo 2 veces, que mi coma me pica, que nosotras 4 con él. No, una cosa simple. Lo metí en la jaula y, bueno, se fue a dormir el tipo. Al otro día se despertó pensando en largarlo a chacho de nuevo al gallinero y ve la jaula destruida, rota la jaula, pero destrozada. Dice, no, se me escapó, chacho. ¿Para cómo se fija? Porque le quería dar de comer al canario. El canario estaba incrustado contra la jaula, con todas las plumas florecidas, donde ya sabe. La cara suspirando el canario. Dice, no puede ser. Se fue para el gallinero. Estaban todas las gallinas pata para arriba, suspirando. Pero, no, dice, me agarró todas las gallinas, se fue para el chiquero, estaban las chanchas chapoteando en el barro. ¡No! Y el padrillo incrustado contra una madera, Ronnie, también se ve que lo había agarrado, el rulito en el piso caído. ¡No! Dice, no puede ser. Vaya, había 2 vacas echadas, suspirando la vaca. No, dice, no, este se me escapó este gallo. Se acordó de los perros, del pastor inglés, tenía un boxer. Estaban abrazados los dos, temblando en la cucha de uno de los del boxer. Estaban temblando los dos, diciendo, chacho, te quiero. Y bueno, dice, no, este gallo un desastre, agarró el caballo para ir a buscarlo, porque dice, me va a agarrar todos los animales del vecino, y el vecino también. Agarró el caballo que también lo había agarrado, chacho, salió medio de la zancada rara el caballo. Y entró a buscarlo al chacho por el sendero que había dejado el chacho, que el sendero eran unos chivos pata para arriba, unas ardillas renga, un burro poniéndose crema ahí atrás. No, dice, este gallo un desastre. Encontró una tortuga sin caparazón. Se ve que con el movimiento le había sacado el caparazón al diablo, quedó como 5 metros. Un colibrí, Ronnie, que aleteaba con una sola mano y decía, chacho, te quiero. No, dice, no, este gallo un desastre. Y por ahí en un montículo lo encuentra, chacho. Tirado, pico para arriba, a las pocas plumas que le quedaban al costado. No, y encima 2 buitres revoloteando. No, el tipo empezó, no puede ser. El único gallo que me pasa a las 180, que está bien, me pasó el perro, pero bueno, no importa. Tengo un gallo como la gente. Viene y el tipo se empezó a arrodillar y se iba lamentando, iba caminando con las rodillas hasta chacho y dice, no puede ser, chacho, este gallo riojano, el gran chacho. Y viene y se me muere y se abre el único ojo que tenía chacho y dice, chango, no grité que me ahuyenta los buitres, boludo. Muy bien. Bueno, así con este chistecito un poco así, me despido por hoy. Nos despedimos. Le agradezco muchísimo a Aqui, que aparte de estar aquí en los controles, nos enseña un montón de cosas. Y bueno, a ver si vamos mejorando poco a poco. Y espero que os haya gustado el programa de hoy. A continuación, tenemos un programa que es una desconexión con la InfoSaspi, que se llama Sartu da Lapurra. Agur.